Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina. A tapar la calle. Jugando a los bolos, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo de 101.8 de FM. Ahora la tele está a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Volvemos aquí un programa más en Radio Topo con las niñas y los niños de la Gusantina. Y hoy tenemos invitadas especiales que se van a ir presentando. Hola, me llamo Kiara, tengo 12 años y me gusta el voleibol. Hola, soy Victoria, tengo 11 años y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Santos, tengo 10 años y me gusta el fútbol. Yo soy María y hoy tenemos de técnica, DJ y lo que haga falta. A Marta. Bueno, tenemos muchas cosas que contaros porque este grupo que hemos traído es muy interesante. Y vamos a empezar, como habéis escuchado en las presentaciones, nos gustan mucho los deportes. Y hoy justamente hemos tenido, ¿qué actividad hemos tenido? Dashball y voleibol. Dodgeball y voleibol. ¿Y dónde hemos ido? Cuéntanos, Victoria. Hemos ido al pabellón. ¿A qué pabellón? Al pabellón Tenerías. Al pabellón Tenerías. ¿Y qué habéis hecho, Santos? Pégate un poquito al micro así para que te puedan escuchar mejor. Hemos jugado al dodgeball y al voleibol. Y en el vóley, ¿qué habéis hecho? O sea, como yo qué sé, ¿sabéis ya sacar o en qué consiste? Le podéis ayudar ahí por el micro vosotras también, ¿eh? Hemos practicado el voleibol. Hemos practicado los saques porque todavía no se nos dan muy bien. Han hecho 4 grupos y, y han jugado un partido. ¿Un partido? Sí, a voleibol. ¿Y qué tal, cómo os ha ido? Bien. ¿Sí? ¿Os gusta ese deporte? Sí. No. ¿Cuál es tu deporte favorito, Victoria? Cuéntanos. Ya lo he dicho al principio. Ah, ¿era el fútbol el que has dicho? Sí. ¿Y Kiara, cuál es tu deporte favorito? El voleibol. ¡Ay! ¡Qué casualidad! ¿Y tu deporte favorito, Santos? El fútbol. El fútbol. ¿Y tú juegas en algún equipo? Cuéntanos para la gente que no te conozca. Sí, voy al Calderete de la Gusantina. ¿Y de qué posición juegas? Juego de ala y de pívot. De pívot. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la liga cuando empieza? Cuéntanos cosas. Muy bien, este sábado tenemos un partido a las 10 de la mañana. Jugamos contra las Torres de Berrellán. De Berrellán. ¿Invitamos a la gente a que venga a animarnos o qué? Sí, vale. Venga, dile a la gente, oye, venid a animarnos al Calderete, yo qué sé. Oye, venid al Calderete a animarnos. ¿Y vosotras jugáis en algún equipo? ¿O habéis jugado alguna vez en algún equipo de algún deporte? Sí, yo en mi cole, en el comedor, me apunté a un partido. ¿De qué? De fútbol. ¿Y qué tal te fue? Bien, nuestro equipo quedó segundo. ¿Y tú, Kiara, has jugado alguna vez algún deporte de equipo? No, todavía no. ¿Y deporte solitario? Sí. ¿A qué? Voleibol, el saque. Bueno, me invitan para jugar y me quieren unir a un equipo de voleibol. Qué bien. Pues entonces también en el pabellón el próximo día nos puedes enseñar cosas, ¿no? Sí. Vale. ¿Queréis contarnos algo más de deporte, Victoria o Santos? No sé, algo de, yo qué sé, algún partido que habíais visto. Ah, sí, yo el otro día me vi un partido del Valencia contra el Madrid. ¿Y te acuerdas cómo quedó? Quedó 1-2, creo. Yo del Barça a Madrid le quedaron el Barça 5 y Madrid 2. ¿En la final de la Supercopa? Sí. ¿Y tú con quién ibas? ¿Con el Madrid o qué? No, con el Barça. ¿Tú de qué equipo eres, Victoria? Del Madrid. Vaya, vaya. Pero bueno, bien, ¿no? Podéis convivir. ¿Os respetáis? Sí. ¿Tú también viste ese partido, no, del Barça? No, es que ese día estaba muy cansado. Vale. Me da pereza. Y ayer jugó Betis contra Barça. ¿Y qué tal fue? Barça quedó 5 y Betis 1. ¿Otros 5? Sí. Les gusta ese número. ¿Y tú, Kiara, eres de algún equipo así especial o te da un poco igual? Bueno, yo soy del Madrid. También del Madrid, como Victoria. O sea que tenemos aquí un culé y un madridista. ¿Tú, Marta, tienes algún equipo? No, no tengo preferencia. Aparte del Calderete, quiero decir, sí, que bueno. O sea, eso es el primer equipo de todas las que estamos, exacto, aquí, ¿no? Exacto. Pero luego ya, pues, Madrid, Barça y ya el Leciñenas y eso. Bueno... ¿Alguna cosa más de deportes así en esta sección deportiva? ¿Queréis decir algo más? Yo no. ¿No? Pues vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Ponemos una canción mientras para pasar a la otra? Vale. La primera canción que han elegido entre Kiara y Victoria. Contadnos cómo se llama, quién la canta, por qué la habéis elegido. Se llama ¿Qué? Y la canta Raúl Alejandro con Romeo Santos. ¿Y por qué la habéis elegido, Kiara? Cuéntanos. Es una canción que, a ver, no, es algo que nos gusta la canción, de lo que trata la canción. De lo que trata, ¿no? Vale, pues bueno, que la disfrutéis, a ver qué os parece a todas vosotras. Dije que no queriendo decir que sí, pero sentí tu duda y me trajo la duda, por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien la estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no nos mentimos, si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora sí mi mejor la estás pasando. Yo fundiendo mi ser fuerte me apeché, queriendo ser mi amiga y te besé. Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos. Y llamo a otras por olvidarme de ti, pero en mi mente yo te tengo en repeat. Más que una calentura, baby, tú disimulas, por eso estamos aquí. Me dices que pa' qué y yo te digo que si no somos nada, entonces ¿a qué estamos jugando? El tiempo volando y tú sin mí no sé si bien le estás pasando. Me dices que pa' qué y yo te digo que pa' qué nos mentimos si en el fondo se te nota tanto que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. ¿Cómo se llama este juego que estamos jugando los dos? Con la hipocresía que llevamos la careta nos pueden creer. Tú supiste que te quiero, yo te digo dame banda, pero me quemo por dentro. Cuando estoy en romo feo, yo te llamo y me quedo en mudez. ¿Qué? pesa tanto, que te está matando. Decir que ahora mejor sin mí le estás pasando. Me dices que, pa' qué. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con Santos, con Kiara, con Victoria, que nos están contando cosas muy interesantes porque ellas y ellos son muy interesantes. Entonces, después de escuchar a Rauw Alejandro y Romeo Santos, que los pobres sufren mucho, ¿verdad? No sé, pero la canción se trata de sufrir. De sufrir. Sí. Sí, yo he notado ahí como sufrimiento, ¿no? De amor. Sí. ¿A ti te gustan las canciones de amor o qué, Santos? No. ¿No? Bueno, no tanto. A ratos. ¿A vosotras os gustan las canciones de amor? Sí. ¿Las de sufrimiento? Un poco de... ¡Ay, Dios mío! Sí. Qué mal lo estoy pasando. Las de drama me gustan bastante. Las de drama. O sea, el drama nos viene gustando, la verdad. A mí me gustaba el reggaetón. ¿El reggaetón? Sí. El reggaetón me gustaba a mí. ¿A ti te gusta más como bailar? ¿Te gusta bailarlo, escucharlo o cómo? Escucharlo. Escucharlo. Y cantarlo. ¿Y bailarlo? Bueno, de vez en cuando. Que mover el cuerpo sienta bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, después de nuestra sección deportiva, os vamos a contar... Bueno, somos así, nosotras, Kiara, Victoria, Santos, son vecinas y vecinos del barrio de La Madalena, ¿no? Y entonces tenemos algunas ideas y sugerencias así como para mejorar el barrio, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, Kiara, ¿a ti qué se te ocurre que se podría hacer? Pues cuidar un poco el medio ambiente, ya que hay basuras tiradas, pero no son capaces de recogerlas. Vale, entonces invitamos a las vecinas y vecinos que nos estén escuchando a recoger las basuras, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más cosas, Santos? ¿Qué se te ocurre? O Victoria, quien tenga la idea así la puede decir. Que cuidemos también los árboles, porque así tengáis que construir algo. Es mejor tener árboles porque así nos dan oxígeno y podemos vivir más tiempo. Claro, porque vosotras pensáis que hay muchos árboles, pocos, o sea, en La Magdalena, ¿qué pasa con los árboles? No hay varios, pero lo malo es que están mal cuidados. Claro, o sea, que además de tenerlos hay que cuidarlos, ¿no? Hay gente que rompe los árboles. Sí. Tenemos que cuidar los árboles porque también, por ejemplo, hay algunos sitios que faltan como sombras, ¿no? Sí, mucho. Tipo, ¿os acordáis de algún sitio que vayamos también con la Gusan que falten sombras? Yo que sé, alguna plaza, algún parque. No. ¿El parque de la Rueda, por ejemplo, que estuvimos hace poco, tiene alguna sombra? No. No. No. ¿Creéis que en agosto o en las colonias podemos ir a jugar ahí? Sí. ¿Con todo el sol que hace? Yo creo que no, porque hace mucho sol y no hay ni árboles para protegernos del sol. Claro. También tienes razón, ¿no? ¿Eh? Es que a veces, claro, podríamos ir a jugar, porque es verdad que el espacio está muy chulo, pero nos faltaría alguna sombra. Santos, ¿tú tenías alguna idea más para el barrio? O sea, ¿o se te ocurre, yo qué sé? ¿O que algo que te gustaría que hubiese en el barrio? A mí nada se me ocurre. ¿Se te ha olvidado alguna idea que tenías, no? Que te habías dicho algo de las peleas o no sé qué. Sí, ¿te acuerdas algo antes? Sí, he dicho. ¿Que haya peleas? ¿Que querías que hubiese más peleas en el barrio? ¿Menos o...? Menos peleas. Vale. Pues vamos a empezar, no nos peleamos nosotras, ¿no? Y ya y a la gente que veamos le pedimos que no se pelee. Vale, ¿alguna idea más? Yo qué sé, para... Por ejemplo, a mí se me ocurre el tema de cuando tenemos sed en los sitios, que a veces nos pasa, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos sed? Pues que yo me muero. Porque, yo qué sé, no hay faltan fuentes, ¿no? Y muchas. Muchas, por ejemplo, yo qué sé, nos podrían poner en la plaza. Sí, sería una buena idea. Las del parque a veces no funcionan, ¿no? Mm. Que no, o sea, que es que jugar y correr da sed, ¿no? Sí. Vale, y luego también, antes os habíais pensado algo con... O sea, queríais comentar algo de los perros o, bueno, de las personas que cuidan y pasean a sus perros. Sí. Contadnos, que la gente os escucha. La que queráis, la que os apetezca. Limpiar las cacas de los perros, ya que no lo recogen algunas personas. A veces nos pasa, ¿no?, que salimos de la Gusantina y está lleno de cacas. Entonces, pedimos, por favor, ¿los perros tienen derecho a cagar? Sí. Sí, y a mear. Y a mear. y de todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no recogen las caquitas. Efectivamente, las personas que acompañan a los perros, que recojan las cacas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, algo más del barrio, queremos comentar algo, es vuestro momento. ¿Queréis, tenéis alguna idea o sugerencia más? No. ¿Kiara? Tampoco. Vale. Si os ocurren más cosas, nos podéis decir, pues yo qué sé. O que la gente nos diga cuando colguemos este programa, que lo colgaremos la semana que viene en nuestro Instagram, pues la gente puede comentar qué cosas se os ocurren para mejorar el barrio, para nosotras, ¿no? Sí. Vale. Vale, continuamos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Y tenemos una sección musical, porque vamos a presentar en exclusiva. Bueno, igual no tanto en exclusiva, pero en Radio Topo es la primera vez que va a sonar esta canción, que se llama Jugamos. ¿La escuchamos y luego la comentamos? ¿Qué os parece? Vale. Venga, que la disfrutéis. Yo también he escuchado una canción de A ver, acércate al micro para que te escuche la gente. Yo también escuché una canción que para Navidades escuchaba una canción. Sí, igual ya la has escuchado, ¿verdad? ¿Esta? ¿Cuál? Esta que va a sonar. A ver. Sí, la de mi santa, sí. Suena temazo. Otra, esta se llama Jugamos. Que la disfrutéis. Pongan y que hacen jugar. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo os habéis quedado? Flipando, seguro. Como Kiara, Victoria y Santos, que todavía no la habían escuchado. Bueno, ¿de qué habla la canción? A ver, impresiones. Kiara, ¿qué te ha parecido? Me gustó mucho la canción. Es un temazo. Sí. ¿A que sí? A mí me gusta la parte cuando dice calderete campeón. Calderete campeón, es que sale calderete, sale la ocupación, sale qué más cosas salen. Victoria, cuéntanos. Sale la nieve, las colonias, el Divergur. ¿Lo puedes decir? Y verano. Verano. Dice también calderete campeón, que ahí Santos ha levantado los brazos. ¿No? Sí, porque es el mejor equipo. ¿Verdad? El mejor equipo, la verdad. Eso, por eso esta canción es un temazo, porque lo dice el calderete es campeón. Kiara, Victoria, ¿qué nos queréis decir? Que esos susurritos se oyen en la radio, por favor. No, que estábamos hablando que las partes que también habían en la canción. O sea, de mayorix, medianos y menores. Peques, las mimbreras, las familias también, ¿no? Hemos gritado aquí, vamos, a tope de power. Pongo el rey. No pasa nada, nos podemos equivocar y reírnos maravillosamente. Bueno, pues este es uno de los temazos que hemos hecho en La Gusantina. Y quizás en un futuro no muy lejano os presentemos algún temazo más. Y también os pidamos algún dinero. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el futuro. Por alguna profe. Para la gente que quiera escuchar este temazo que acabamos de escuchar, que se llama Jugamos, por si queréis vosotras y vosotros también, en Instagram está en el enlace en la biografía. Se dice así, ¿no? Sí. Vale. Porque sabemos que os habréis quedado con ganas de más. Pues ahí, en el enlace de la biografía, la podéis volver a escuchar. Podéis volver a llegar a casa y decir, ¡vamos! Que, por cierto, esta canción es una versión de un grupo maravilloso al que queremos un montón, que se llama Isorray, y que le agradecemos un montón que nos haya dejado versionarles, que para nosotras ha sido un honor y un placer. Y pues eso, hemos hecho lo que hemos podido para que nos vamos a engañar. ¿Esta canción en qué año se hizo, más pues, o menos? Esta canción se hizo en el año 2023, se grabó en el año 2023. Pues Johnny no tenía esa misma voz. Es que el Johnny igual cantando se le escucha diferente, ¿verdad? Sí, se le escucha. O igual diferente. Ha madurado y la canción, o sea, la voz a veces como que cambia, ¿no? Sí. Bueno, sí. Luego le decimos que nos cante y a ver cómo suena, ¿no? Sí. O sea, la canción que estamos escuchando ahora fue en 2023. Sí, la grabamos en 2023 y la grabamos todo el equipo de Ducas de La Gusantina. Yo pensaba que hacía más, ¿sabes? Y a ti también te cambió la voz. Me ha cambiado, igual también he madurado, ¿tú crees? Sí. Puede ser. Creo ¿no? que sí. Pues yo no creo lo mismo, ¿eh? ¿Y tú qué crees? Yo escucho las voces iguales. Es que Victoria tiene nuestras voces así como muy reconocidas, ¿no? Sí. Que ya son años juntis. Vale, estamos llegando ya casi al final, ¿verdad? Entonces, ¿queréis decir así? ¿Queréis saludar a alguien? ¿Algún mensaje para alguien que os esté escuchando? ¿Queréis dedicarle el programa a alguien? ¿Es vuestro momento? Molaría que nos durmieseis en directo, ¿vale? Por aquello de... Yo no quiero saludar a alguien. A alguien, ¿no? No. ¿Te quieres despedir? Bueno, primero vamos entonces a escuchar a Victoria y luego a ver si nos da tiempo a vuestra canción. ¿Victoria? Yo quería saludar a las... ¿Sí? Ay, espera, a las... A las educas y a Isabel, que seguro nos está escuchando. Muy bien, saludamos ahí a las educas de La Gusantina. Santos, ¿tú a quién quieres saludar? Que tienes a mucha gente que seguro que te está escuchando. Pues no lo sé. No lo sé. O sea, puede ser la familia, las amigas, los amigos, a quien queráis, ¿eh? ¿A quién quieres saludar de toda la familia maja que tienes, por ejemplo? No lo sé ahora mismo a quién. Vale, pues saludamos, por ejemplo, a la Bego. Vale. Venga, saludos a la Bego y al sobrino. ¿Cómo se llama el sobrino? Santos, como yo. Claro, pues es que el Santico es pequeño. Está Santos padre. Yo y mi sobrino. Tu sobrino. Que tiene ahí un referente estupendo contigo. ¿Le cuidas y esas cosas o qué? Sí. ¿Sí, no? Yo lo quiero mucho, ¿sabes? Pues venga, le saludamos al Santicos también pequeño. Sí. Vale, saludos de nuestra parte, Santicos y Begoña, ¿no? Sí. Vale, ¿Kiara, quieres saludar a alguien? No. Pues ya saludo yo a tu hermana, Kiyari. Un beso de parte de Marta y otro de mi parte. Marta, ¿quieres saludar a alguien? A la gusantina entera. A la gusantina entera, venga. Pues, y al calderete. Y al calderete. Que mañana en... ¿Cómo se llama el pueblo? Santos. Pasa. Ah, es verdad que mañana es viernes. Se llama... A ver, acércate al micro para que la gente, que toda la gente que quiera escuchar, o sea, irnos a animar, que seguro que son coches y autobuses llenos, dile dónde tienen que ir. A Torres de Berenyán. Berrellén, casi. Es Berrellén, que, ¿no? Torres, sí, de Berrellén. Berrellén. Ahí nos puede venir a animar. Vale, oye, pues ha sido un placer de programa. Hemos presentado la canción, hemos hablado de deporte, hemos hablado de mejoras para el barrio. Vamos a darnos un aplauso, pero un poco lejos de los micros para que la gente no le moleste en sus cosas. Vale. DJ, ¿nos da tiempo a escuchar nuestra última canción o ya nos vamos directamente? Entera no, pero... ¿Un ratillo sí? Un poquito, si queréis, sí. Venga, ¿vale? Pues venga, vamos a escuchar una canción que ha elegido Victoria... Kiara, perdón. ¿Cómo se llama, Kiara? Santa. Santa, que la disfrutéis un ratitito y luego... Ah, vamos a cantar también, dale. Sudando como en el desierto. Mami, es que tú me encantas. A ti ya tú eres a mi santa. Una diana como baila. Ninguna laico te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas. A ti ya tú eres a mi santa. Una diana como baila. Ninguna Bueno, pues muchas gracias. Os dejamos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Viva Tapar la Calle! Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste.